Hiciste conmigo lo que todos yo te quise, porque son como tú con las mujeres. ¿Sabes de cuáles son? Entonces, acuérdate ahora. Acuérdate. Que en tu cara te diga lo que eres. Cuando tu casualmente me